Yo les hablaba del jefe de gobierno de la ciudad, el señor Larreta. Hoy está con nosotros la escritora, ensayista Gabriela Massú. Tiene muchos libros escritos, es licenciada en letras. Nos vamos a referir y vamos a tomar el título de uno de sus libros, porque ella está obsesionada en el buen sentido con la ciudad de Buenos Aires y escribió un libro justamente que se llama El robo de Buenos Aires, la trama de corrupción, ineficiencia y negocios que le arrebató la ciudad a sus habitantes. Massú, ¿por qué crees vos que una parte de la ciudad de Buenos Aires, de la gente que vive acá, incluso gente que vive en distintas provincias de la Argentina, quizás puede tener un buen concepto, una buena imagen del jefe de gobierno de esta ciudad, Larreta? Bueno, buenas noches y gracias Hugo y Gerardo por la invitación. Mira, Larreta sin duda tiene una muy buena imagen y tiene, digamos, los votantes lo han corroborado y todo parte a mi modo de una gran puesta en escena. Digamos, lo que caracteriza tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Larreta, que Larreta es una especie de intensificación al paroxismo de Macri. Lo que los caracteriza es una desmesurada puesta en escena de las acciones no se hacen por la acción misma, sino se hacen para ponerlas en escena. Es como lo que Rita Segato llama mandato de masculinidad. El violador viola sobre todo para demostrarle a otros hombres de que es capaz de violar. Y yo a veces tengo esa sensación de la ciudad de Buenos Aires, que es permanentemente violada y se muestra y hay una jactancia por el hecho de ser violada. ¿Qué quiere decir esto? Se construye, toda construcción en Buenos Aires es destrucción del patrimonio urbano. Se han privatizado bajo Macri 200 hectáreas y Larreta privatizó 300 hectáreas más. Es decir, es como si a la ciudad original que ellos recibieron le hubiesen puesto la misma cantidad de cemento encima, sin construir una sola vivienda social, sin que haya aumentado la cantidad de habitantes, porque seguimos siendo los 3 millones que en 1946, y sin haber agregado nada respecto del bienestar de la ciudad, porque nadie me puede decir de que el Metrobús es un plan de transporte, es un plan de transporte genuino. No se construyó un solo metro de subte. Y digamos, todos estos puentes, estos viaductos, estas construcciones son parte de un gran negocio, pero no es un negocio espurio, sino es un negocio prohibido, sino que es un negocio que hace nuestro gobierno, nuestro poder público con los privados. Es decir, digamos, derivando esto aquí ya no puede haber una causa cuadernos, porque no tenés uno de un lado y el otro del otro, sino que están los dos del mismo lado. ¿Y por qué fascina todo esto? Porque el porteño es muy ingenuo. Se cree que ve un cartel de obra en construcción y está seguro de que eso es progreso. Ahora, cuando tiene que, no sabe cómo pisar las veredas, no sabe cómo llegar de un lado a otro, o cuando cree que esos 5 minutos que le adelanta el Metrobús es progreso, o cuando cree que un shopping es progreso, o cuando no se inmuta cuando ve una familia entera durmiendo en la calle y cada vez más, sino que esos son como los daños colaterales del progreso, lo sigue votando igual. Y yo creo que esto se debe a esta gran puesta en escena que hace el macrismo, el PRO, con todas sus obras. O sea, se pone a hacer, pero sobre todo, mira cómo hago. O sea, el PRO trató siempre a la ciudad como si fuera un papel en blanco en el cual se podía escribir como vos querías. Vos decías jactancia de ser violado. Rita Segato sostiene que en todo acto de violación hay una jactancia para los padres. mirá yo qué poder tengo, qué violo. Entonces, esta jactancia yo la asimilo a la eterna propaganda que hace el PRO de sí mismo en la ciudad. Estamos trabajando para vos, en todo estás vos. Hay una especie como de, mirá, estoy trabajando. Es decir, te doy un ejemplo concreto, sí, muy concreto. A una cuadra de mi casa veo un día que concretamente entre Scalabrini y Salguero, hay la vereda de una plaza, estaba absolutamente levantada y veo que los operarios, los trabajadores, estaban destruyendo las baldosas. Y me paro y le digo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué están destruyendo las baldosas si las pueden usar de nuevo? No, no, pero lo vamos a tirar. Y pregunto, ¿hay algún caño roto o algo? No, no, no hay nada. Había 3 baldosas manchadas. Entonces, y yo conozco muy bien esa cuadra, paso todos los días ahí. Y efectivamente, había 3 baldosas manchadas. Y nos dijeron que cambiemos toda la cuadra. Esa es la jactancia de mostrarse trabajando. Ahora, si uno viene por acá, por la calle Austria, la calle Austria está levantada, están todas las veredas levantadas con unas vallas increíbles que te impiden el paso, te corren. Pero eso, Gabriela, está en toda la ciudad. ¿Sí? Y la idea de todo eso es que Buenos Aires es una ciudad en obra, están trabajando en toda la ciudad. Exactamente. Bueno, pero esa sensación que en realidad debería irritar mucho a la gente lo toma porque, bueno, estamos mejorando. Y yo creo de que todo el 90% de las obras van a empeorar la ciudad porque ninguna cuida la calidad de vida de sus habitantes. Pero yo me pongo en un usuario del Metrobús. Sí. Y yo supongo que partía de un determinado lugar antes del Metrobús y tardaba para ir a otro lugar de pronto 35 minutos. Sí. Y ahora lo hago en 20. Sí. ¿Qué le decís a esa señora? A mí me benefició, iba a decir el usuario. Yo tengo 15 minutos menos y además va más rápido porque, claro, es simplemente un canal para los colectivos. Un carril exclusivo. Un carril, claro. Un carril exclusivo. A ese usuario yo le digo, mira, no hubiese sido necesario construir el Metrobús en medio de la 9 de julio, podrían haber usado las laterales, o sea, Cerrito y Carlos Pellegrini, y que los colectivos funcionaran por ahí, y era exactamente lo mismo. Es decir, tomar Carlos Pellegrini, por ejemplo. ¿Vos sabés cómo nació el Metrobús? La idea del Metrobús. Durán Barba, a poco tiempo de asumir Macri, le dijo, mira, tenés que hacer algo grande en la 9, en el obelisco. Tenés que hacer algo grande. Dice, ¿por qué no? Porque tenés que hacer algo que se note, que note que estás en obra, que note algo como un monumento, y sobre todo cerca del obelisco, porque es la calle más emblemática, es la más grande, es la que más se ve, la que está en todas las postales y qué sé yo. Y ahí tenían un amigo colombiano que ideó los metrobuses en Bogotá y después en América Latina, pero el metrobús como tiene que ser, con carriles específicos, sin entorpecer el tránsito, mucho más barato, y se les ocurrió hacer el metrobús en medio de la 9 de julio. Ese metrobús fue un éxito porque la avenida es muy ancha. Fue un éxito también porque es verdad, ahí se ahorró bastante entre Santa Fe y Constitución, mucho más allá no ahorrás. Y si vos ves, no es tanto. ¿Cuántos son? 3 kilómetros. Sí, sí, sí, es algo cortito. Es cortito. Sí, pero después lo tenés también por Cabildo, por toda esa zona, bueno, ¿no? Porque por Cabildo no podés transitar en auto. El daño que ha hecho esto el transporte en auto, los taxis, que está bien, de alguna manera te obliga a tomar un colectivo, pero el tipo que vive en Olivos y quiere tomar Cabildo, es imposible. Pero toda la idea, por ejemplo, de ampliar las veredas, privilegiar al peatón sobre el conductor de un vehículo, ¿no es una buena idea? En abstracto sí, en concreto yo no veo que se beneficie a ningún peatón. ¿A cuál? Vos decís las calles... Todo el microcentro. En el centro, las que son peatonales. Reconquista, San Martín, todo eso, ¿no? Yo camino mucho por el microcentro y no puedo caminar por la calle porque hay permanentemente autos que entran y salen. O sea, que son los privilegiados que pueden entrar. Y que me tocan bocina permanentemente. Es decir, las mismas veredas siguen estando. Por supuesto que es bueno sacar a la ciudad, quitarle a la ciudad la cantidad de autos, absolutamente bueno, pero hay que pensar también en el tipo que viene de afuera y quiere estacionar. Le sugiero a la audiencia de Radio Cooperativa y del Tren que esté atenta a este diálogo que estamos sosteniendo con la escritora Gabriela Massú, porque no es muy común escuchar en distintos medios de comunicación, incluso de distintas tendencias ideológicas y políticas, un mensaje que vaya, digamos, a contramano de la ideología o de lo que se está haciendo en esta ciudad de Buenos Aires. Massú, vos notás que hay muchas empresas, muchos colegas nuestros que están de alguna manera llamados al silencio por dinero, publicidad, por alguna presión política. ¿Cómo lo analizás? Mira, hay muchísimos casos y son la mayoría, porque vuelvo a la pregunta inicial de ustedes, que es ¿por qué el porteño está tan contento? Porque a Larreta se le publican en todos lados sus publinotas. Es una especie de publinotas, quiere decir cuando alguien, digamos, un gobierno manda una gacetilla a los diarios, estamos haciendo esto y esto, y el diario reproduce exactamente eso sin cuestionar nada. Cada vez que se privatiza un área pública y se privatizan todos los días, en los diarios salen, se van a construir 12 torres, la empresa, tanto, sin ninguna crítica, sin ninguna alusión de que se reduce, que el espacio verde se redujo del 9,5% cuando lo recibió Macri al 3% que es ahora. Y Larreta hoy en La Nación, hay una enorme foto de él que dice: me van a recordar como el intendente que más espacios verdes dejó. Esto es una puesta en escena que los diarios admiten. Ahora te doy un caso, el caso concreto de los canales que yo veo, sí, que son C5N, por ejemplo. En C5N yo tengo un amigo que digamos hizo un programa sobre el tema de las megamineras y denunciando todos los chanchullos, las contaminaciones, Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Este amigo es un muy, muy conocedor de la ciudad y le propuso a los, concretamente al programa ADN, hacer un programa sobre Larreta. Le dijeron, bueno, vamos a ver, de arriba vino la orden de que Larreta no se toca. No se toca Larreta, no se toca Vidal. No sabía que no se tocaba Vidal. Sí, se hace una crítica dura, es el canal con la crítica dura hacia el gobierno de Macri. Sí. Pero ni Larreta ni Vidal son tocados. Te pongo otro caso que me pasó a mí. Yo lo veo a Santiago Silvestre. Gustavo Silvestre. Lo veo siempre porque me parece que tiene una información excelente. Digamos, del caso de Alessio, Ramos Padilla, Stornelli. O sea, que mejor información tenía después de Berbisky, obviamente. Le pongo yo, ¿por qué si es tan opositor, por qué no habla nunca de Larreta? Sabiendo sí. Yo que lo invita una vez por mes a su programa de radio, a sí. Hacerle las publinotas. Gustavo Silvestre me bloqueó, directamente en Twitter. No te permite acceder a sus tweets. Exactamente. Igualmente, me gustaría decir a mí, por lo menos personalmente, en este contexto de este capitalismo salvaje, donde los periodistas y las empresas periodísticas en algunos casos les cuesta muchísimo sostenerse económicamente por distintos motivos políticos, económicos, bueno, entiendo que de determinados medios hagan algún tipo de concesión por determinado dinero, porque si no directamente ese canal no lo podríamos ni ver ni escuchar. Digo, me parece bien que acá lo describamos, pero mi opinión es, bueno, por lo menos tratar de comprender cómo viene la mano, incluso a este programa, que obviamente no tiene una cantidad importante de auspicios, pero bueno, nosotros le pusimos como consigna periodismo impuro, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, el periodismo objetivo, total o santo, que dice absolutamente todo, prácticamente no existe en el mundo. Pero estamos hablando de Larreta, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando del PRO, porque lo que vos decías de Larreta también se asimila a Macri, ¿no? Macri te dice, bueno, está lloviendo y vos ves que está el día a pleno sol y vos decís, bueno, ¿qué pasa? Hay un discurso psicópata. No digo que Macri sea psicópata, hablo de las palabras, del discurso, ¿no? Sí, bueno, hay una concepción del marketing y de la publicidad que nosotros asociamos con mentira directamente. Es decir, esto que Larreta dijo hoy en el diario La Nación, que será recordado como el intendente que más espacios, que es el intendente que más espacios verdes aniquiló en la ciudad. Es el intendente que más cemento puso. Yo entiendo absolutamente que un canal como C5N al borde de la desaparición necesite, digamos, cuidar cierto dinero. Por eso sigo viendo a Silvestre y sigo viendo ADN. Por supuesto, son de las pocas cosas que se pueden ver en televisión. Le damos a nuestra audiencia un teléfono para que nos deje su testimonio. Quizás hay alguno que nos está escuchando y lo ve positivamente en relación a la gestión de Larreta. Claro que escuchamos todas las voces. Al 5275-0770. Acá tenemos un WhatsApp 115002-0770. Tenemos un Twitter @GerardoYomal. Mensaje de texto WhatsApp al 1551-74-9421. Vamos a hacer la primera detención en el tren y seguimos en el vagón de los invitados con la escritora Masu, Gabriela Masu. Subite al tren, subite a Radio Cooperativa y te invitamos a que a través de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, de parte del PRO, de parte de Cambiemos, en la figura del señor Larreta, puedas entender también de qué se trata este gobierno, porque ahí nuestra invitada Gabriela Masu nos hablaba de las puestas en escenas, de las mentiras, de las desinformaciones que en general distintos políticos, dirigentes, del presidente hasta el jefe de gobierno de esta ciudad, las dicen livianamente, rápidamente, con convicción, pero sin embargo cuando uno después trata de verificar los hechos y los datos, bueno, se muestran otras cosas totalmente distintas. Así que esta es la propuesta de hoy en el tren. Para entender esta coyuntura política, míralo a Larreta. Hay que tener en cuenta que Larreta es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde el 2007. Si bien antes era Macri, el verdadero jefe de gobierno era Larreta. Me parece que ahí hay una diferencia fundamental. Todo indica de que Larreta es un hombre que trabaja, Macri no se caracteriza por esa particularidad. Ahora bien, la ciudad de Buenos Aires tiene una cierta particularidad, bueno, tiene muchas particularidades. En primer lugar, el 50% de la población va a escuela privada. Uh-huh. Y el este es el dato que tenía, y el 75% tiene prepaga o obra social. Uh-huh. Obra social o prepaga. Entonces, es claro que ese electorado no hace especial hincapié ni en la salud pública ni en la educación pública. La verdad. Pero ve parques que están bien mantenidos. En el tema de los chicos, por ejemplo, se ha sacado todos los areneros, se ha colocado alfombras de goma. Alfombras de goma. Bueno, es decir, yo no tengo conocimientos de arquitectura. Digo que estéticamente me parece que está mucho mejor de lo que estaba antes. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, Gabriela Masu? Yo te puedo dar dos ejemplos bastante cercanos. Tengo varios ejemplos. Una plaza destruida, que es la Plaza Mitre, que está en Pueyrredón y Las Heras, que era una plaza que tenía árboles centenarios, plátanos, que ahí se hizo un estacionamiento subterráneo y la plaza está convertida en un piso de cemento y te morís de calor en verano y de frío en invierno. y no es más plaza, es simplemente, son unas veredas interiores. La otra plaza que te puedo decir es esta misma que está en Las Heras y Las Heras y Salguero, que era una plaza llena de pasto, está llena de canteros ahora. Ahí donde estaba la penitenciaría. No, ese es el Parque Las Heras. Ah. El Parque Las Heras, yo pertenecí al grupo de vecinos que logró salvarlo, porque estaba previsto hacer un estacionamiento subterráneo, después un estacionamiento a nivel del piso, o sea que el parque iba a desaparecer y durante años estuvimos peleando para eso, y ese parque es el único que logró salvar árboles, porque el resto del accionar de los parques de la Reta es poner cemento, llenar de cemento, llenar de juegos y llenar de rejas. Hay una sobrefacturación incalculable en cada vez que se encarga obra, y se hace obra por esa sobrefacturación. Antes de Macri, la ciudad tenía sus mismos operarios y concesionaba muy pocas veces. El gran negocio de esta gestión es concesionar todo y tener a los mismos concesionarios. Es decir, hay un curro, un negocio enorme con la poda de árboles y con la tala de árboles, porque es mucho más caro, digamos, le cuesta más a la ciudad sacar un árbol que podar un árbol. Pero igual, se poda tres veces por año, cuando en realidad está cuestionado si es necesario podar una vez por año. Digamos, la iluminación de la ciudad que se hace en la vereda se hace a costa de los árboles. Y no hay una sola plaza que se haya salvado. Es decir, yo voy a hacer gimnasia a Palermo tres veces por semana y me ubico frente al golf. El golf ahora lo van a privatizar, medio golf, es decir, ellos van a abrir medio golf, pero en realidad lo van a privatizar en el sentido de que va a haber concesiones de casas de comida. Lo mismo el zoológico está absolutamente destruido, van a abrir una calle adentro, como dice la gente que defiende. Nos trasladaron ya los animales, ¿no? No, todavía quedan mil en un estado calamitoso, se han muerto un montón de animales, y además los van a tener de adorno para la gente que vaya a las casas de comida. Gabriela, te propongo que escuchemos a ver qué dicen algunos de nuestros oyentes y ya seguimos. Escuchamos, aunque sea un minuto de música, ¿te parece, Ricky? Y vamos a los oyentes de Radio Cooperativa del Tren. Yo me cuestiono el gesto, el canto, la copla, el tono. Si grito mucho o si descendo. Este sistema... Ese es el caso. Hola, sí, buenas noches. Bueno, habla Mario. Respeto principalmente por ser una mujer a la señora que está hablando, a la autora, pero que nos está tratando de estúpidos a los votantes de la ciudad de Buenos Aires, que año tras año ganando las elecciones. Y aparte nos trata de ciego, que no vemos las obras, no vemos los metrobuses, no vemos la iluminación, no vemos el remanente de la basura. No vemos cómo está la ciudad de Buenos Aires respecto a cualquier otra ciudad de Norte. Pongo sin atadura, que hay que afilar bien la dentadura. Ponerle un vale a toda la tren. La Reta y su señora demostraron lo que es en el programa de la señora almorzadora, cuando hablaron del casamiento de Messi. La señora de la Reta es millonaria. Y la forma de expresarse de Messi sobre su casamiento demostró lo que es ese matrimonio. Un besito, Ángela. Sí, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, yo no soy partidario del PRO ni de Cambiemos, pero le quiero decir que la peatonalización del microcentro que ha hecho en principio Macri y después continuó Larreta, la eliminación de barreras, los viaductos que está haciendo este gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires, es necesaria, imprescindible, y que se tendría que haber hecho hace 50 años en la Argentina. Entonces, bueno, una cosa es la exageración que usted dice, que puede ser cierta en algunos aspectos, pero estas obras son obras que vienen atrasadas. Esta canción va en homenaje al padre Cacho, Buenas noches, Virginia Capital. De acuerdo con el análisis que está haciendo Masu, he leído su libro, además, bueno, esta ciudad de Larreta, Macri antes, aunque Larreta siempre, está pensada para turistas, para jóvenes atléticos y para jóvenes, digamos, los que no somos jóvenes, las paradas de los colectivos son imposibles de caminar. Por otra parte, lo de la Ciudad Verde es un cuento chino. Si no ponemos pienso. Buenas noches, Carlos Chacarita. Es muy cierto lo que dice la compañera, ¿no? La protección que tiene el gobierno de la red de la red que tuvo el de Macri realmente alarma. Porque esta también, más allá de la decoración con 26 por arriba, es la ciudad de la USEP, de los bomberos muertos en Aeromonta, de los chicos muertos en el gimnasio con la imbecilidad de Rosina Sabelo Chino, con la señora que murió de una rama en el Parque Río Deber, el señor que quedó atrapado cuando se derrumbó una casa en la calle Juan Domingo Perón, y los desahogados, y todos pequeños cromañones, y sin ningún resultado, porque la protección fue realmente vergonzosa y lamentable, ¿no? Así que coincido totalmente con ella, como siempre, al tren abriendo cabezas. Gracias. Te decíamos, discurso a contramano de por lo menos lo que piensa una parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires, en el contenido, en la boca de nuestra invitada Gabriela Masu. Silvia Urich nos dice: todo lo que hacen en la ciudad es malo, feo y caro. Quédense en el tren, quédense en Radio Cooperativa, que tenemos mucho más. ¿Por qué nadie habla mal de Larreta? ¿Con qué dinero se paga a periodistas o empresas periodísticas? ¿Cómo es el toma y daca en este negocio del cemento? Te lo va a contar Gabriela Masu después de la pausa. Seguimos en el tren, como ustedes ya han escuchado, está sentada en el vagón de los invitados Gabriela Masu. Hizo la licenciatura en Letras en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Filología en la Universidad de Núremberg con la tesis sobre Borges, una estética del silencio. Hay muchísimos mensajes acá, por ejemplo, Mirta del Lejano Oeste nos dice: claridad y precisión, saludos para la conducción y la invitada. También, a ver... Acá nos dice Silvia Urich, y otro tema es la violencia policial. La forma en la que tratan a los vendedores ambulantes es aberrante. Por otra parte, los barrios están llenos de policías que no se sabe qué hacen. Nunca ven nada, conversan entre ellos. ¿Para qué están? ¿Para vigilar a los vecinos? Pablo nos dice: la reta trasciende la grieta. Lo escucho con Silvestre, con La Nata y en radio con vos, respondiendo a los vecinos y muy informado. No le creo lo de la obra permanente, pero es muy pillo. Decime, Masu, ¿vos pensás que, además de esta ideología de los negocios, de poner el cemento en primer plano desde la mano de Larreta y Macri, a través de esos negocios y construcciones se estarían financiando campañas políticas de gente del PRO? Absolutamente sí, es así. Hay un ejemplo, hay un ejemplo muy concreto, que son siempre las mismas empresas. Tenés desde, no sé, me acuerdo cómo se llama la empresa de Constantini, pero Bertheim, el de los Juegos Olímpicos, el presidente Werthein, Constantini, Elstein, Caputo, Riva, Criva. Son las mismas empresas, y si tenés, analizás, por ejemplo, el caso de los Juegos Olímpicos de la Juventud, sí, que hasta el momento se lleva contabilizado que nos costó casi $1,000 millones. ¿Escuchan lo que dice nuestra invitada? ¿1,000 millones de dólares? Esto no se sabe porque se fue invirtiendo de a poco, pero la ciudad le preparó la infraestructura del sur, de la Comuna 8, donde se hicieron los Juegos Olímpicos, para que estas empresas invirtieran. ¿Invirtieran en qué? Se supuso al principio que eran en un estadio, en los vestuarios para los atletas, y que todo eso, cuando quedara vacío, iban a ser viviendas sociales para la gente de la Comuna 8. Esto en realidad no fue así, porque hubo muy poca gente que accedió a estas viviendas con un crédito blando del Banco Ciudad, vía el Instituto de la Ciudad, pero la mayor parte de las viviendas que quedaron de la Villa Olímpica las tienen bancos privados y tienen, digamos, se venden a crédito UBA. Fue una enorme estafa, pero ¿por qué fue una enorme estafa? No por el hecho de que alguien se quedó con un vuelto, sino que el gobierno de la ciudad le preparó una infraestructura, digamos, barata a las constructoras y los ayudó con subsidios en las construcciones. Es decir, nosotros les pagamos a esas empresas para que hicieran vestuarios, pero a su vez que se quedaran con los edificios después. El tema no terminó ahí, porque Bernstein y Macri, cuando en el año 2015, creo, fueron a Davos a postular la ciudad de Buenos Aires como una ciudad para los Juegos Olímpicos, prometieron que no iban a construir infraestructura deportiva, porque la ciudad ya tenía infraestructura deportiva. El Senar, el Tiro Federal, los bosques de Palermo, el Río de la Plata y otras infraestructuras deportivas. O sea que no era necesario. Y eso el Comité Olímpico Internacional lo pone como condición previa, porque en general la organización de estos grandes Juegos Olímpicos mundiales de fútbol, etcétera, son una cuna de corrupción inmobiliaria. Entonces están acostumbrados. Hay una denuncia penal de hace varios años atrás que da cuenta que la justicia está investigando a Larreta por una obra innecesaria en el Parque Las Heras que salió más del doble de lo presupuestado, ¿no? Sí, sí, unos 20 millones. Estaba presupuestado 20 millones y se pagó 50 millones, pero esto no es nada respecto de lo que se hace. Digamos, el Parque Las Heras no se destruyó. Yo conozco quien hizo la denuncia, que fue María José Lubertino en su momento, tenía sentido, pero esto es una mínima cosa de todo lo que se podía denunciar, no como corrupción ilegal. Masu, y la izquierda y el peronismo, perdón que te interrumpa, ¿qué dice frente a esto? Digamos, los otros sectores políticos, ¿cómo se plantan? Porque Larreta, en algún sentido, parece Superman, en el sentido de un hombre que no se quema, que tiene un traje antiflama. Es así, es un hombre muy admirado hasta por Grabois, Larreta. Respecto de tu pregunta, ¿qué pasa con el peronismo, qué pasa con la izquierda? Yo creo que ni al peronismo ni a la izquierda les interesa el tema, porque hay ni a los intelectuales, a mis grandes colegas intelectuales, gente que yo quiero mucho y valoro, les importa un pito la ciudad y no tienen analizado esto, porque consideran la ciudad como un tema menor. Y lo que está pasando en la legislatura es atroz, las cosas que se están sancionando para nuestro futuro, para nuestro aire puro, para nuestra convivencia. Si vos ves los candidatos que tenemos, sí, que son Vicky Donda, Recalde, del peronismo, sí, son dos candidatos que dan a la ciudad por perdida. Yo tengo acá un tuit que enviaste, que dice: un candidato a jefe de gobierno de la CABA que no sepa cuánto costó el desfalco de los Juegos Olímpicos de Larreta no merece postularse. ¿A quién te referís? En realidad, después dice Vicky Donda, Martín Lustó, Mariano Recalde, Lubertino y Gaby Cerruti. Lubertino lo doy porque es la única que sabe cuánto costó. Y después hay otro que dice: Gabriela Cerruti, candidata a acompañar a Vicky Donda en la ciudad, me bloqueó cuando le dije que era una pieza clave de todos los pactos pro-K en la ciudad. Ahí tenés el peronismo. El peronismo tiene un lastre con el tema de la ciudad, entonces no puede venir con un candidato que no acepte eso. ¿Y estudiaste, por ejemplo, a uno que se estaría por postular? Es el presidente de San Lorenzo, el señor Matías Lamens. Matías Lamens. Estudié y no llegué a mucha conclusión. Lo único que sé de él es que quiere construir un estadio. Me parece muy poco, digo, para alguien que quiere hacer una campaña me parece muy poco convincente. Yo conozco, tengo amigos que... Ya hay un estadio de San Lorenzo y quiere volver a su origen, que es ahí en la Avenida de la Plata. A mí me gustaría que el fútbol se erradicara durante un tiempo de nuestras mentes y de nuestras pasiones, porque lo que se está haciendo con la construcción de estadios y pero hay... Feliz y Casa Amarilla, etcétera, digamos, tendríamos que ser un poco más cautos. Cuando una persona culta como culta y buena persona como Lamens dice que quiere ser intendente, es decir, que quiere construir un estadio, es seguir en la línea que realmente... Pero a propósito de estadios, ¿qué información tenés con el que se está ya prácticamente terminando en la zona de Villa Crespo, que es propiedad del diario La Nación y de una multinacional del espectáculo? ¿Tenés información y opinión concreta en ese terreno? Es una concesión que se le dio a La Nación por muy, muy bajo costo. Es decir, nosotros, la ciudad, La Reta, a través de, digamos, le entregamos a La Nación para que se pueda aliar con una multinacional para que haga espectáculos, y creo que eran cuatro por semana, mega espectáculos de un estadio para no sé cuántas 16.000 personas, con una extensión de impuestos por 40 años, con una extensión, exactamente. Además, el ruido, el movimiento que eso implica en un barrio, nadie lo tiene en cuenta. Al porteño no le molesta que lo molesten. Le estoy contestando al señor que me criticó, que me dice tenemos que muchos mensajes, ¿no? apenas una pregunta, porque viene citaste al CENAR. Hay todo un tema con el CENAR, que estaría siendo cerrado el CENAR y trasladado a otro lugar a construir. Es que Gerardo no me dejó terminar, porque digamos, una vez que estuvieron construidas las infraestructuras en el sur, las infraestructuras deportivas en el sur, que no son tales, La Reta pudo vender el CENAR y el Tiro Federal. ¿Y quién se llevó la concesión del Tiro Federal? Se la llevó Bertheim, el presidente del Comité Olímpico. Y eso, te digo, lo descubrí porque hubo un programa de televisión en la televisión alemana donde contaban precisamente esto. El equipo de la televisión alemana hizo un programa sobre ese desfalco. Vamos a los mensajes, Ricky. Dale, metele. Hola amigos, Billy Roedo. Los escucho hablando en las plazas. Miren, la vez pasada pasé por Parque Rivadavia. Yo escuchaba por la radio a la gente de allí, los libreros. Esa calle que están haciendo está pegada a la pared del normal 4. Pegado el cemento ahí. Eso es terrorífico. Al lado de la pared del normal 4, compañeros. Es desastroso lo que están haciendo. Bueno, hasta luego. Hola, soy Esteban de Caballito. Muy buena la invitada Gabriela. Y ustedes dos, chicos, los que dirigen el programa, no defiendan más a La Reta. Me recuerdo hace un tiempito que defendían mucho como una gran estadista a Vidal. La Reta, no olvidar también el negocio que tiene La Reta con los administradores de los edificios para levantar las veredas que están en perfecto estado y hacerlas todas nuevas. La Reta, como dice Pressman, no trabaja, está en el curro, trabaja para el curro. No lo defiendan más. Adiós. Para la dirección, para los periodistas del tren. La Reta lo que quiere es todo lo que ha robado, todo lo que ha guardado durante todos estos años que ha hecho Buenos Aires, la capital, con ese individuo. ¿Sabe esa obra faraónica que ha hecho en Belgrano Central, porque es el barrio más importante y más elegante de Buenos Aires? Todo lo que habrá ocasionado esos gastos y todo lo que él se ha llevado para quedar para la historia. Ah, ¿qué tal? Indalecio de Palermo. Bueno, me parece que la invitada está confundiendo los hechos de corrupción, que efectivamente, si uno se pone a investigar, hay muchos, como lo que están mencionando ahora de la Villa Olímpica. Y otra cosa es la obra pública necesaria en la ciudad de Buenos Aires, desde las bicisendas, que son necesarias para los que andamos en bicicleta, hasta las barreras, etcétera, etcétera. O sea que me parece que se mezcla todo, o sea, no es que todo está mal, son corruptos, bueno, fenómeno, investiguemos eso y metámoslos presos, pero no cuestionemos la eliminación de barreras, por ejemplo. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Vamos a ir a una nueva pausa, una nueva detención del tren. Gabriela Massú es autora de El robo de Buenos Aires, la trama de corrupción, ineficiencia y negocios que le arrebató la ciudad. También incursiona en la novela Nací para ser breve, María Elena Walsh, El arte, la pasión, la historia y el amor. Y dejo dos preguntas para cuando regresemos. Una es precisamente sobre el tema de las bicisendas. ¿Qué opinión tiene acerca de las bicisendas? Y una de Cecilia de Boedo, que dice, una pregunta para su invitada, no sé si estará al tanto. ¿En la ciudad se recicla la basura tal como publicitan en sus centros verdes, o es otro de sus cuentos chinos? Bueno, y agradece y dice, excelente el programa. Vamos. Seguimos en el tren con la presencia de la escritora Gabriela Massú, y quedaron dos preguntas pendientes. Primero, la bicisenda. Las bicisendas. Por supuesto que estoy absolutamente a favor de las bicisendas, pero lamentablemente tengo que confesar que están mal hechas, porque son un desastre, ocupan calle, molestan al peatón, los mismos ciclistas no las respetan, y en una calle de mano única poner una bicisenda de doble mano es absurdo. ¿Cómo son las bicisendas en Barcelona y bicisendas? En Berlín, conozco las de Berlín, y son apenas notas que existen las bicisendas, porque es una senda a lo largo de la vereda, pero siempre cuando una calle es ancha la tenés de las dos manos, pero cuando una calle es en sentido único lo tenés de una sola mano y apenas. Es una especie de carril exclusivo, acá cruzás una boca calle y te explorás mal. Porque tenés que mirar para los dos lados, uno está acostumbrado en una calle de mano única. Y la diferencia es que allá en ciudades como Múnich o Berlín la usa gente de 9 años a 90, y acá yo creo que de 17 a 45 como máximo, y preferentemente masculinos. Y después, con el tema de la basura, la basura es el contrato más caro que tiene la municipalidad desde siempre, es un enorme negocio, y yo que insisto tanto... Macri estuvo en el tema de la basura, obviamente, por supuesto, no hay gran negocio donde los Macri no hubiesen estado, eso está claro. Nosotros separamos la basura, ponemos lo seco en un lado lo que se pudre, sí, o lo mojado, lo mojado en otro, pero yo veo que todos los porteros de la cuadra mezclan las dos cosas y lo tiran igual. Es decir, no hay en la recolección de basura, no hay esa distinción que nosotros tenemos que hacer en la casa. O sea, ergo, no se recicla. Tenemos más mensajes. Acá nos dice Malena, de Agronomía, que recibe continuamente publicidad del gobierno, de Cava, vía mail. Sí, yo recibo incluso a mi celular, bueno, ni que hablar, al teléfono de línea. Totalmente de acuerdo, el peronismo a la izquierda no le interesa la ciudad. Van a insistir con Recalde, con Donda, por favor. Esto lo dice la oyente, como les decía, Malena, desde Agronomía. María del Carmen nos dice, frente al centro Carlos, el CCK, Carlos Kirchner, Centro Cultural Kirchner, había construido un espacio para turismo. Duró poco porque ahora están construyendo no sé qué. No sé qué están haciendo en la calzada circular de la Casa Rosada. Tienen como una enfermedad con el cemento, porque bueno, donde hay verde te meten cemento. Vos, Massú, dirías que bueno, está el capitalismo salvaje con la minería, está la soja, y el monocultivo de la ciudad sería el cemento para vos. El eso que vos te referís se llama extractivismo urbano. En la ciudad no hay recursos naturales, pero ¿qué hay? Tierra pública. Entonces, la tierra pública se trata como un commodity, se convierte no en un bien de uso común, sino en un bien de cambio. Es decir, se privatiza. Y este capitalismo tardío, digamos, este capitalismo desmadrado, sin absolutamente ningún control, se devora todo lo que es público, se lo devora. Así se come las plazas, se come nuestro paisaje, se come el cielo, hemos perdido el río, se come los bienes inmateriales y se come nuestro pasado y nuestra memoria. Yo creo que eso es algo los bienes intangibles a los que los porteños, que no estamos acostumbrados al paisaje, hemos renunciado. Y en eso están el verde de nuestra infancia, las veredas, lo que Buenos Aires fue alguna vez, el alma. A propósito del Buenos Aires que fue, si alguien te dice, bueno, pero Gabriela Massú se queda de pasado, está contra el progreso, hay que demoler para construir y que viva más gente en la ciudad, ¿vos qué contestarías? Bueno, en la ciudad es la misma cantidad de habitantes desde 1946, sí. O sea, no vive un alma más. Todo 3 millones de personas. 3 millones de personas. Lo que se construyó es el divino botón, son inversiones, no son viviendas. Son inversiones, es decir, yo no creo que sea necesaria tanta construcción. Ahora, una ciudad es un ser vivo, es un ser que te contiene, es tu casa y te pertenece. Y como tal, no lo tenemos que cuidar entre todos. Y lo que yo siento es que esa ciudad que fuimos alguna vez no existe más. Es como si dijera Roma no existe más, como si dijera Bogotá no existe más, Santiago de Chile no existe más. Digamos, yo no quiero tener una ciudad como Sydney, por ejemplo, que son todas casas. Yo no quiero tener una ciudad como Hong Kong. Yo quiero que Buenos Aires sea Buenos Aires, lo que fue, con su empedrado, con sus ochavas, sus baldosas, y sobre todo su espacio público y el hecho de poder caminar en las veredas, cosas que ya no podemos hacer más por la inseguridad, por las baldosas, por las reformas. Digamos, gran parte de lo que se hace en la ciudad es absolutamente inútil y nos está mermando la calidad de vida. ¿Por qué Buenos Aires ha despreciado al río desde sus orígenes? Desde siempre. Yo creo que no sé, tendría que hablar mal de la esencia porteña y como tucumana me parece que no lo voy a hacer. Porque todas las grandes ciudades, bueno, todas las ciudades atravesadas por ríos o a la villa, se construyen en función del río, sí, no a espaldas del río. Sí, es cierto, eso es una pena. En algún momento hubo esa intención, pero además hay una especie de desdén por el río, porque el río es... No tiene arena, sino tiene cosa que enfrente Montevideo no actúa de esa forma, no procedió de esa forma. Tiene mejor costa Montevideo, más linda. Nos escribe Dardo Becerra, dice: Gabriela Massú es una intelectual como pocas, con un padre extraordinario. Me hizo una entrevista en la Universidad de Belgrano, siendo los dos muy jóvenes. Felicitaciones. Bueno, muchísimos llamados, a propósito de este programa que yo les anticipaba, que en general vos no vas a escuchar, en términos, reitero, generales, críticas a Larreta, porque tiene un blindaje mediático enorme, hay pauta publicitaria y distintos intereses muy, muy fuertes en juego. Apenas un minuto final sobre María Elena Walsh. Vos comentás en reportajes en el libro que María Elena Walsh, contra lo que uno tiene la imagen, no era antiperonista. No era gorila. No era gorila, pero no. Era antiperonista. En su juventud había sido antiperonista, sí, pero después no, ya no. Pero no era gorila, no tenía esa especie de reacción en contra del peronismo. Digamos, hubo un gran quiebre con su poema Evita. Claro, lo hemos pasado el otro día un pedacito, claro. Hoy también pensaba pasarlo, pero no hay tiempo. Pero en aquella famosa canción, el 45, dice: ¿te acordás de la Plaza de Mayo cuando el que te dije salía al balcón? Uh-huh. Y sí, ella, digamos, en su adolescencia padeció mucho la especie de esa cosa medio fascistoide, militarota, que venía también con el peronismo, las prohibiciones. Era una intelectual, y los intelectuales les costó mucho entender el primate del peronismo. Y formaba parte de sus amigos, eran, digamos, se lo vivía como dictadura. Tuvo que irse del país para entender lo que pasa, como nos pasa a todos, ¿no? Nos escribe Liliana de Parque Chacabuco: agradezco la entrevista con la escritora, las bicisendas es otro gran negocio para la actual prestadoras, miren lo que pasa con los parquímetros, bueno, el cemento, y las veredas son el mayor presupuesto de este gobierno mercenario y siguen siendo intransitables. Acá Roberto de Villaurquiza nos dice que en Brasil se hacen las bicisendas sobre la derecha con tacha y nada más, y donde hay granito o empedrado, lo odian y ponen cemento o asfalto y el agua no absorbe seguramente lo que está diciendo. Graciela Mazú, muy amable por darnos tu información, tu opinión, tu testimonio hoy en Radio Cooperativa, en el tren, a propósito de la Reta, el PRO y esta ciudad de Buenos Aires, que por supuesto vos tenés otra ideología y querés construir otra ciudad distinta y no quedás encandilada, ¿no?, con un metrobús o con una plaza. Uh-huh. Viene por ahí la cosa, ¿no? Viene por ahí. Quiero una ciudad que sea para todos igual, sobre todo una ciudad sin gente durmiendo en la calle, que tenga vivienda. Nos dice un oyente: por primera vez escucho a fondo y sin anestesia posiciones acerca del tema. Se trata de Mirta. Gracias, Mazú. A ustedes. Nos reencontramos con ustedes el viernes. Mañana juega Boca.